8 de la noche y estás en el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos la noche de hoy con, bueno, las noticias en el fútbol de México, en la Liga MX, donde ya se jugó la jornada número 2. ¿Y qué creen? Pues los Pumas están en primer lugar después de una muy emocionante segunda jornada, que comenzó el viernes pasado con los partidos Morelia contra Santos Laguna y Puebla contra Toluca. Morelia le gana 3-1 a Santos Laguna y Puebla le gana 2-1 al Toluca. Y después los partidos del sábado: Querétaro le gana 1-0 al Pachuca, el América le gana 3-0 al Atlas, Cruz Azul 1-0 al Guadalajara. En otro partido del domingo, Pumas le gana 5-3 al Necaxa, Lobos BUAP le gana 2-0 a Veracruz, Tigres le gana 1-0 a Tijuana y Monterrey le gana 2-0 a León. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Pumas está en primer lugar, tiene 6 puntos, seguido por Cruz Azul, que también tiene 6, Monterrey tiene 6 y Tigres tiene 6, los primeros 4. En quinto está Querétaro con 4, en sexto está el América con 3, Toluca 3, Lobos BUAP 3, Morelia 3, Tijuana 3, Necaxa 3, Santos Laguna 3, Puebla 3, y en décimo cuarto está el Atlas con 1 punto. Y sin puntos están el Guadalajara, Pachuca, Veracruz y León. Los partidos para la jornada número 3 serán los siguientes, comenzando con los partidos del viernes por la noche. El Veracruz se enfrenta al Morelia, Atlas se enfrenta a los Pumas. En los partidos del sábado, Necaxa se enfrenta a Lobos BUAP, también Pachuca al América, Cruz Azul a Tigres y Monterrey al Querétaro. Los partidos del domingo: Toluca se enfrenta al Guadalajara, Santos Laguna al Puebla y Tijuana al León. Y pues eso es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. En este momento pues usualmente nos pasamos a lo que son las noticias y los resultados y las tablas de posiciones en el viejo continente, pero pues no comienza la acción en las ligas hasta por lo menos el 10 de este mes. El 10 arrancan la liga francesa y la liga inglesa, la Premier, todo pues el 10 de este mes, y la liga alemana comienza hasta el 24. La liga española, la liga Santander, que puede ser la mejor liga de fútbol en el mundo, comenzará hasta el 17 de este mes, con el partido de Girona contra Real Valladolid y también Real Betis contra Levante. El Barcelona se enfrentará el 18 al Alavés. Y bueno, pues eso es todo por las noticias del fútbol. Ya comienza el campeonato femenino, la copa femenino para jugadoras de menos de 20 años, y México juega la madrugada del domingo contra Brasil. Entonces, para los que lo quieren ver, creo que comienza el partido a las 5 y media o 6 de la mañana. Obviamente, si se quieren levantar tan temprano para poder ver a las jugadoras mexicanas enfrentarse a las brasileiras. Y bueno, pues también ya hablando más de otro deporte, en este caso en las ligas mayores, el béisbol, pues les tengo unos resultados y también les tengo los resultados de quiénes son los ganadores y perdedores de el intercambio de jugadores ya listos para lo que son pues los intentos de llegar a postemporada y llegar a las series mundiales. Para empezar, pues vamos a hablar con los resultados. Los resultados del día de hoy son los siguientes: Washington le gana 5-3 a los Mets de Nueva York, Baltimore le gana 7-5 a los Yankees, Cleveland le gana 2-0 a Minnesota, Detroit le gana 7-4 a Cincinnati, Oakland le gana 8-3 a Toronto, Houston también le gana 8-3 a Seattle. El partido entre Miami y Atlanta fue pospuesto por lluvia. Y los partidos que sí se están jugando, el partido entre los Dodgers y Milwaukee está comenzando apenas. están apenas en la presentación de los jugadores y de los equipos. Los partidos que sí están ya con resultados, pendientes del resultado final, son los siguientes. Chicago, los Cubs le van ganando 7-1 a Pittsburgh. Los Ángeles van perdiendo 2-7 con Tampa Bay. Kansas City le gana 10-1 a los White Sox de Chicago. Colorado y San Luis están empatados 2-2. Y bueno, ¿quiénes son los ganadores? Como les estaba diciendo, de los intercambios que se hicieron, pues entre los ganadores, obviamente, podemos contar a los Braves, bueno, a los Washington Nationals, por no cambiar a su jugador Bryce Harper. O sea que básicamente, gracias a que se quedaron con el cañonero, pues se puede considerar como un éxito para ellos. También los Dodgers son considerados ganadores por agregar a Brian Dossier. La verdad es que llegó y luego comienza a batear home runs. Entonces, pues es una buena, una buena mezcla de jugadores que ya tiene los Dodgers. Y recordaremos que están tratando de llegar de nuevo a la Serie Mundial y de ganarla esta vez. Entonces, pues también agregaron a Manny Machado. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver si pueden separarse un poco de Arizona, porque están pegados por el liderato de su división. Otros equipos, como les había dicho, los Bravos de Atlanta por agregar al jugador Kevin Gausman. Y bueno, ¿qué se puede decir de este jugador? Era uno de los mejores prospectos saliendo de pues lo que son las ligas menores. Y pues parece ser que los Braves están listos para por lo menos mejorar su puesto en su división. Otros de los equipos que se puede decir que mejoraron su posición o que tal vez no hicieron algún error son los Milwaukee Brewers, por cambiar al jugador Travis Shaw, y también por agregar al jugador Mike Moustakas. Esos son algunos de los cambios que hizo este equipo. Y los Boston Red Sox es otro de los equipos que se ayudó. Básicamente parece que estaban queriendo tomar al cerrador Kelvin Herrera, pero parece ser que al final se decidieron que no valía la pena el intercambio. Y bueno, entonces Tyler Turnbrook regresa con los Boston Red Sox. Y con esto, ellos que están con uno de los mejores récords en las ligas mayores, pues seguirán este intento de llegar otra vez a la Serie Mundial, que ya se les ha eludido últimamente en los últimos años. Vamos a dar rápidamente un repaso de cómo están las posiciones de los equipos en las diferentes ligas. Primero empezando con la Liga Americana. En la división del este, Boston está en primer lugar, tiene un récord de 75-34. Los Yankees están en segundo con un récord de 68-38. Y en tercer lugar está Tampa Bay, 54-53. En el fondo están Toronto y Baltimore. En la central, Cleveland está en primer lugar, tiene un récord de 59-48. En segundo está Minnesota. Y en el fondo están Detroit, White Sox y Kansas City. En la división del oeste, Houston está en primer lugar, tiene un récord de 69-41. Y es el equipo que está más cerca de Boston por el récord de las, por el mejor récord de las ligas mayores. O sea que sí, Boston tiene el mejor récord en todas las ligas mayores. Y curiosamente, los Yankees están ahí en tercer lugar, detrás de Houston, que tiene Houston tiene récord de 69-41. Seattle, en segundo lugar de su división del oeste, está con un récord de 63-45. Oakland está pegadito con un récord de 64-46. Y en el fondo están Los Ángeles y Texas. En la Liga Nacional, en primer lugar, en la División del Este, el primer lugar es para Filadelfia, que tiene un récord de 59-48. Atlanta está en segundo con 57-47. Y Washington tiene un récord de 54-53. En el fondo están Miami y los Mets. En la central, los Cubs de Chicago están en primer lugar. Tienen un récord de 61 y 45. En segundo lugar están los Milwaukee Brewers, que tienen un récord de 63-47. Y en tercero está Pittsburgh, con un récord de 56-52. En el fondo están San Luis y Cincinnati. En el oeste, el primer lugar es para Arizona. Ah, curioso. Tiene un récord de 60-49. Colorado está en segundo lugar con un récord de 58-48. Y los Dodgers están en tercero con un récord de 59-49. Por lo visto, dos, tres partidos hacen mucha diferencia en esta división. Ya que hace un par de días los Dodgers estaban en primer lugar. Y están a medio partido de Arizona. O sea que, curiosamente, también Colorado está a medio partido de Arizona. Entonces, es difícil clasificar. Si Colorado no debería estar en tercer lugar, porque tiene una victoria menos. Pero bueno, ellos saben esta forma de sacar los porcentajes. Pues lo cierto es que los Dodgers tienen un récord últimamente, en los últimos 10 partidos, de 5-5. Y básicamente esa es la diferencia entre Arizona y Colorado, que lo pasaron. En los últimos 10 tienen récords de 7-3 y 7-3. En tercer lugar, en cuarto lugar de esta división está San Francisco con un récord de 55-54. Y en el fondo está San Diego. Y bueno, eso es todo por las ligas mayores de béisbol. Pues bueno, para los que saben de la NFL, pues ya saben que ya se viene, ya comienza en lo que son los partidos de pretemporada. Comenzando con el famoso partido del Salón de la Fama. En este año hay muchos receptores en la clase que va a entrar, que fue seleccionada para entrar al Salón de la Fama. Y uno de ellos es Terrell Owens. El segundo receptor por yardas y el tercero por touchdowns, después obviamente de Jerry Rice en ambas categorías y en la de touchdowns detrás de Moss, que también Moss va a entrar en esta clase. Pero bueno, hablando de Terrell Owens, lo que quería decir es, va a entrar, hizo un berrinche porque esta es como la tercera vez o la cuarta vez que intentaba entrar y hasta ahora se lo dan. Y va a ser su propia fiesta. Entonces, los de la agencia del Salón de Fama estaban diciendo, o estaban publicando, que no iban a publicar nada de Terrell Owens. Ni siquiera lo iban a nombrar en la ceremonia. Que es algo que nunca ha pasado. Para empezar, esto para los jugadores de fútbol americano es muy importante. Tener que decir un discurso en frente de toda esta gente que va a verlos, especialmente porque son ellos los ceremoniados. Y obviamente también tienen una estatuilla hecha para bueno, promover el hecho de que están entrando y que es algo único que sucede en la carrera de cada jugador. Y bueno, el punto es que no va a ir porque va a ir a su propia fiesta, a una universidad donde él fue antes de jugar fútbol americano. Para los que no saben quién Terrell Owens es, era un receptor que jugó para los 49ers, para Filadelfia, para Dallas y para otros dos equipos. Me parece Cincinnati y se me escapa uno por ahí, pero el punto es que se hizo todo un relajo y ya no sabías quién era el que estaba haciendo el berrinche, si Terrell Owens o los de la agencia del Salón de la Fama. Y bueno, el punto es que ya decidieron los de la agencia del Salón de Fama que sí lo van a nombrar durante la ceremonia y que sí van a tener obviamente no le van a poder entregar nada porque no va a estar presente, pero sí van a actuar como que sí lo decidieron darle esta mención honorífica en su salón. Y bueno, yo digo que todos felices. Y ojalá Terrell Owens algún día demuestre que puede llevarse bien con lo que son estas agencias de la NFL. Porque pues cuando era jugador también tuvo problemas. Y vamos a dejarlo ahí. Vamos a una pequeña pausa. Y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambies. Ahorita ven. Es mi quarterback. Me siento en las nubes cuando tú me besas y siento que voy. quiero. Por eso mis labios te dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Aquí hay amor. Aquí hay amor. Aquí hay amor, amor. Aquí hay amor, amor. Aquí hay, ay, ay, ay, ay, amor. Este mar que como espuma sube. Que cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes. Parece mentira que ya no recuerdo nada. Cualquier momento, yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento. Un amor puro y natural, digno de admirar. Un amor de fantasía, lleno de romance y alegría. De bello detalle cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría, y que sin tu amor no viviría. ¿Cómo sabría que esto pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría amarte por siempre? Mi niña bonita, mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas, y siento que vuelo más alto que el cielo si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero, te queda pequeña la frase te quiero. Por eso mis labios te dicen te amo. Cuando estamos juntos más nos enamoramos. Sacar esta canción de tu cabeza. Chino y Nacho, mi niña bonita, Richie Peña, tú y únicamente tú. Mi niña bonita, Magna. Esto es un hit mundial, Manate. De la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabin, y regresamos para hablar un poco de la NFL. Como les estaba diciendo, ya comienza esto que es la pretemporada para ellos, y bueno, una de las informaciones que acaba de salir en su página es sobre lo que está pasando en, bueno, en el fútbol colegial. Parece ser que el gran ganador, el coach Urban Meyer de Ohio State, y que en algún momento fue entrenador de los Utes, ha sido puesto en ausencia administrativa, que es, pues sigue siendo pagado como el coach, pero abre la puerta para que algo más se pueda hacer. Por ejemplo, contratar a un entrenador interino, o tal vez dejar que haya una investigación más clara sobre lo que pasó con su ex asistente Zach Smith, que bueno, ha sido catalogado como alguien que abusa de las mujeres por golpear a su esposa y a su ex esposa, perdón. Y lo que pasa es que parece ser que todos lo sabían, o que había algún tipo de conocimiento dentro del equipo Ohio State, que es de donde viene Ezekiel Elliott, obviamente. Entonces esto es una gran enfermedad que se está dando últimamente dentro de los diferentes jugadores y diferentes equipos relacionados al fútbol americano. Parece ser que no se va a ir. Parece ser que la cantidad de violencia con la que se vive dentro del emparrillado, pues a veces se lleva las casas, se lleva las relaciones, y hay muchas mujeres golpeadas que son parientes o son algún tipo de relación de algún jugador profesional, ya sean novias, esposas, exesposas. Y bueno, el punto es que no sabemos cuándo va a acabar esto. Hay cada vez más interés en acabar de raíz con este problema, y por eso es que la gente, como bueno, la diferente gente administrativa dentro de la NFL han comenzado a hacer lo necesario para que esto no sea una enfermedad que continúe. Lo cierto es que no parece ser que haya un fin a esto próximo. No sabemos si pasará. Lo cierto es que, por ejemplo, la temporada pasada, Ezekiel Elliott fue suspendido 6 partidos por algo que ni siquiera se le ha probado, pero que tenía que ver con el abuso a una de sus exnovias. Y bueno, nunca se probó, y la persona que entrevistó a Ezekiel Elliott dijo que no se le debería suspender. Ella entrevistó a la víctima, la supuesta víctima de lo que había pasado, 6 veces, y ella fue la única que adquirió estas, pues no son interrogatorios, pero son básicamente citas con las personas para realmente hablar sobre lo que sucedió. No encontró ninguna razón por qué tenían que suspender a Ezekiel Elliott, y sin embargo se le suspendió 6 partidos de la temporada pasada para Dallas. Entonces, bueno, vamos a dejar eso en el pasado, pero lo cierto es que ya se están haciendo diferentes pasos para dejar de tener este abuso sistemático dentro del deporte, sobre todo del fútbol americano aquí en Estados Unidos, que como saben es muy importante para la economía y para la vida de muchas personas que pues son fanáticos. Entonces, ya dejando eso atrás, bueno, recordaremos la carrera de Rice, por ejemplo, que fácilmente terminó, dejó de existir su carrera por el hecho de haber golpeado a su novia y dejarla inconsciente y salir en un video de un elevador donde se veía claramente que le estaba golpeando. Entonces, bueno, ahí se acabó su carrera y como corredor de los Ravens de Baltimore. Y bueno, ejemplos de violencia dentro del deporte pues hay bastantes. Por ejemplo, hace unos cuantos días se estableció que el fondo para pagar por el trauma de jugadores que han jugado fútbol americano, que han quedado traumatizados por los golpes al cerebro, ya llegó a los que eran $50 millones. 50 millones, sí, me parece que son $50 millones. Yo sé que es una pequeña cantidad, pero lo que pasa es que nunca pensaron que iban a llegar tan rápido a esa cifra, porque es una cifra que va a seguir creciendo con el tiempo. Pero lo cierto es que ya están haciendo algo por tratar de mejorar la vida de la gente que tiene problema, porque su cerebro, bueno, porque los cerebros no están capacitados a recibir esa cantidad de golpes en una vida, ¿no? Entonces, es obvio que causa un trauma, y eso es lo que se está tratando de prevenir, pagando a estos jugadores por mantenerlos después de que, bueno, se vuelven un poco inestables después de su vida como atletas. Bueno, vámonos entonces a los partidos de la pretemporada. Para empezar, tenemos el partido del Salón de la Fama, como les dije. Será jugado el septiembre 6, o sea que ya faltan 5 días nada más. Es septiembre 6, septiembre 6. Entonces es un mes y 5 días para tener el primer partido de... Es el primer partido de la temporada regular. Entonces este partido será un jueves por la noche entre los Halcones y las Águilas. Y obviamente se estrena en NBC, o sea, básicamente es Thursday Night Football aquí en Estados Unidos. Pero vamos entonces a hablar de los partidos que están listos a suceder para lo que será el Salón de la Fama. El partido será entre Chicago y los Ravens. Este partido se jugará mañana a las 8 de la noche, tiempo del este de Estados Unidos, y como ustedes saben es el partido del Salón de la Fama. Entonces, para los que quieran ver este partido, pues va a ser muy interesante. Vamos a ver, por ejemplo, qué trae Chicago, que es consiguió un buen quarterback y consiguió las armas para, pues, por lo menos competir esta vez con todos los equipos de la norte, de la división norte de la Nacional. El siguiente partido después de ese sería hasta el 9, cosa que el siguiente jueves será el partido entre los Gigantes de Nueva York y los Browns de Cleveland. Este también comienza a las 7 de la noche, tiempo del este. Vamos a poder ver al corredor Shaquon Barkley de los Gigantes, que lo acaban de conseguir, un corredor conseguido a través del draft, o sea que apenas va a ser su primer partido en este caso de pretemporada en su vida. Y pues ya ya con eso se abre básicamente las puertas a ver quién va a jugar para los Gigantes. Recordaremos que los Gigantes, en lugar de escoger a un nuevo quarterback, se quedan con Eli Manning y van a ver si Eli Manning, con nuevas herramientas a su alrededor, puede hacer algo por la ofensiva de los Gigantes de Nueva York. Otros partidos que tendremos ese mismo día serán las Panteras contra los Bills, Bears contra Bengals, Steelers contra Eagles, los Saints contra los Jaguares, Buccaneers contra Dolphins, Redskins contra Patriots, Rams contra Ravens, Titans contra Packers, Texans contra Chiefs y los 49ers contra los Cowboys. ¿Qué les parece ese partidito para abrir la pretemporada para los Cowboys y también para los 49ers? En el otro partido para este pretemporada, la primera semana de pretemporada, tendremos a los Colts contra los Seahawks ese mismo día, el 9 de agosto. El 10 de agosto tendremos a los Falcons contra los Jets y a los Lions contra los Raiders. Y el sábado tendremos a los Vikings contra Broncos y Chargers contra Cardinals. Todo esto, pues ya para los que aman la NFL y que tuvieron que esperar tanto tiempo para, pues desde que las Águilas de Filadelfia ganaron su partido, pues ya van a tener un poco de soccer, ya de fútbol americano, y van a poder olvidarse de que tuvieron que chutarse, por ejemplo, el campeonato mundial de la FIFA. Si es que eso es lo que recuerdan, o si lo que recuerdan es el triunfo de las Águilas de Filadelfia, pues también podrán quitarse eso de la mente. Bueno, pues con eso dejamos la NFL y vamos a hablar un poco de, pues, diferentes notas. Ahora sí que fútbol de cocina o de estufa. Básicamente en Estados Unidos se juega la pretemporada de los equipos de Europa, se vienen acá, y en un partido entre todas las estrellas de la MLS, que es la liga de Estados Unidos, y la Juventus, pero sin sus estrellas mundialistas, jugaron un partido, empataron 1-1 en tiempo regular y en penaltis ganó la Juventus 5-3. Con esto, pues se llevan, pues me imagino que algún tipo de premio. Lo cierto es que fue jugado en el Mercedes-Benz Stadium, entonces me imagino que habrá algún carrito o algo que les regalen a los jugadores de la Juventus por ganar este partido. Lo cierto es que no significa nada aparte de poder ver a estos jugadores dentro de Estados Unidos. En otros partidos, el Arsenal le gana al Chelsea. El Arsenal le gana en penalties 6-5 al Chelsea después de haber empatado 1-1 en tiempo regular. Y pues básicamente el portero Petr Cech fue el héroe de la noche, porque pues detuvo algunos de los penalties. Y bueno, vamos a decir que es impresionante. Ya se viene también la temporada regular de algunos de estos equipos. Recordemos que hablé de las ligas en Europa y que tenemos que esperar para algunas de ellas nada más 9 días, como la francesa y la Premier League. Bueno, también otro de los partidos de este torneo, de esta gira de los campeones europeos, Lyon le gana 3-0 al Benfica de Portugal. Entonces con esto pues ya tienen 3 resultados que tal vez no sabían, porque bueno, son de esas cosas que se pasan inadvertidas. Ahorita pues vamos a dar una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. Ahorita que regresemos les contaré lo que está pasando con el Real Madrid. El Real Madrid que ya necesita hacer una vida después de Cristiano Ronaldo, que los dejó para irse a la Juventus, a la Vecchia Señora. Lo cierto es que ya tuvieron una probadita de lo que significa perder todos los goles de Cristiano, y es que en los 400 y tantos partidos que jugó Cristiano anotó más goles que tuvo partidos. Entonces por lo menos anotó un gol punto algo por partido. Entonces van a tener que encontrar el repuesto a lo que significa que haya dejado. Jugó 438 partidos con el Real Madrid y anotó 450 goles, y eso quiere decir que con la salida de él y de otros jugadores como James y como el mismo Morata, pues es un impacto directo a la cantidad de goles que pueden, bueno, que hace falta alguien que los anote, porque obviamente entre Bale y Benzema no se dan abasto. Lo cierto es que ya están empezando a ver el problema de tener que suplir a Cristiano Ronaldo con Vinicius, que jugará un triángulo ofensivo con Benzema y Bale, pero que no es para nada una respuesta a lo que era el oportunismo y la fuerza con la que jugaba Cristiano. Bueno, pues vamos a la pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien. 8:43 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos hoy, estaba hablando hace ratito sobre el fútbol del Real Madrid. Para empezar, pues como saben, el entrenador de España fue dado de baja por el hecho de que fue contratado por el Real Madrid antes del Mundial. Entonces Lopetegui, que es el nombre del entrenador que estaba con la selección española y que ahora está con el Real Madrid, pues tendrá que encontrar un nuevo reemplazo para Cristiano Ronaldo. Y lo que pasa es que no hay muchos jugadores que lleven el puesto de Cristiano Ronaldo y que sean conseguibles o que estén abiertos a que sus equipos lo dejen salir. Lo cierto es que Real Madrid ya ha intentado reemplazar a Cristiano Ronaldo. Trataban de reemplazarlo con Neymar Jr. También trataron con Kylian Mbappé, que pues bueno, no pudo salir del lugar donde estaba en ese momento, que es el Tottenham, y que ahorita es el PSG. Lo cierto es que no han hecho oficial el hecho de contratar a alguien o de que haya alguien en su interés. Lo cierto es que de los pocos nueve que todavía están disponibles, podrían conseguir a un jugador de la talla de Lewandowski, que es el atacante polaco del Bayern München y que anotó 41 goles la temporada pasada para ellos. La verdad es el mejor anotador en la liga alemana, obviamente, pero uno de los mejores anotadores que están disponibles y que tal vez podrían incorporarse al Real Madrid si es que le llegan a la cantidad adecuada para que el Bayern Múnich lo deje salir. Lo cierto es que no tiene mucho tiempo Lopetegui y que tiene que reemplazar algo que él no pensaba que iba a tener que reemplazar. A su llegada a este equipo, todavía el equipo contaba con los servicios de Cristiano Ronaldo, pero bueno, eso fue antes del Mundial. Lo cierto es que ya no tienen a esta persona en su plantel. Esta persona básicamente la única persona que lo superó, que lo igualó en la cantidad de goles anotados, pues es Lionel Messi. Por lo menos para el Real Madrid, en la Copa y en Champions, en su pasar por el Real Madrid, ¿no? O sea, Cristiano Ronaldo anotó 450 goles en 438 partidos. Entonces, se pueden imaginar la cantidad. Es más o menos un 40% de la cantidad total de los goles anotados por el Real Madrid. Y es que el equipo blanco, el Real Madrid, anotó 986 goles en 500 partidos con Cristiano. Entonces, esto fue antes de que llegara Cristiano Ronaldo, perdón. Anotaron 986 goles en 500 partidos, que es un promedio de 1.97. Pero con Cristiano Ronaldo anotaron 273 goles más que esos 986. O sea que sí, rápidamente diría que son 990. Bueno, son como 1160 goles. En esto, o sea, más o menos con Cristiano. Y bueno, pues básicamente el promedio se levantó en 519 partidos con Cristiano se subió el promedio a 1.3 a 1378 goles, que es un promedio de 2.7 cada 90 minutos. Entonces, pues ya se imaginarán, es casi casi un gol más con Cristiano Ronaldo. y el punto es hecho, ¿no? O sea, no hay que venderlo más, o sea, Cristiano se puede vender solo. Y lo sabía cuando se fue a la Juventus. De la forma en que se fue, es que estaba molesto con la forma en que lo trataron en la última temporada y con ciertas cosas que pasaron con Zinedine Zidane, que también salió de la dirección técnica de este equipo. Pero la verdad es que con Cristiano en el Real Madrid ganaron las últimas 3 orejonas y 4 de las últimas 5, entonces bueno, ¿qué se puede decir? Es algo fenomenal lo que se pudo lograr con él en el Real Madrid, pero ahora lo van a intentar sustituir. Cristiano Ronaldo tuvo un promedio por partido para el Real Madrid el año pasado de 2.9 y este año de 2.4. Entonces ya se imaginarán, va a estar muy difícil que Bale y que Benzema, que son los otros dos, las otras dos partes del tridente ofensivo del Real Madrid, puedan sustituirlo, ya que Bale y Benzema entre ellos dos solo llegaron a ¿cuántos? Bueno, Bale anotó 88 en 189 partidos y Benzema 192 goles. Entonces pues difícil, o sea, es difícil lo que se espera de estos jugadores. Lo cierto es que no se compara con la cantidad de goles que anotó simplemente la temporada pasada. En una sola temporada, entre los dos, Bale y Benzema anotaron 33 goles y el uso a Cristiano Ronaldo anotó 40. Entonces pues ya, imagínense tener que reemplazar a uno de estos. Otro de los delanteros que podrían llegar al Real Madrid para suplantar a Cristiano sería Edinson Cavani, que anotó 40 goles con el PSG. Y recordaremos que el PSG ahorita ya tiene a Neymar Jr., o sea que podría ser una de las opciones, porque pues parece ser que está dispuesto a salirse del Paris Saint-Germain. Bueno, pues eso es todo por esta noticia del Real Madrid. Lo cierto es que va a estar muy interesante ver qué es lo que pasa con este equipo en la Liga Española. Bueno, de aquí pasamos a la Fórmula 1, donde este fin de semana se corrió la carrera, bueno, obviamente el premio de Fórmula 1 Rolex Magyar Nagydíj. Obviamente está en húngaro, y si supiera yo húngaro, como debería, tal vez por mi abuelo, pero no lo sé. Entonces me imagino que dice Gran Premio de Budapest o de Hungaroring, en de la pista a la que fueron a correr. Lo cierto es que ya se corrió este fin de semana y el ganador de la carrera fue Lewis Hamilton con su Mercedes. Llegó en 1:37:16. En segundo lugar llegó Sebastián Vettel de la Ferrari. Llegó 17.12 segundos detrás. Y Kimi Raikkonen llegó en tercero, también de la Ferrari, con un tiempo de menos 20.10 segundos. O bueno, más 20.10 segundos. En cuarto llegó Daniel Ricciardo del Red Bull. En quinto, Valtteri Bottas de la Mercedes. Pierre Gasly llegó en sexto con su Toro Rosso. En séptimo llegó Kevin Magnussen de la Haas Ferrari. Fernando Alonso de la McLaren llegó en octavo. Carlos Sainz llegó en noveno. Romain Grosjean llegó en décimo. Y de ahí pues ya todos los que siguen no sumaron puntos. Brendan Hartley, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Marcos Ericsson, Sergei Sirotkin y Lance Stroll, todos terminaron la carrera pero sin sumar puntos. Y Stoffel Van Dorn no terminó, ni Max Verstappen ni Charles Leclerc. Entonces con esto pues todo apunta a que ya pasaron otra vez al equipo del Checo. Y sí, lo pasaron, estaba empatado por el quinto puesto. Y ahora pues tendrá que luchar por volver a subir, a alcanzar a la Haas Ferrari. Lo cierto es que el primer lugar es la Mercedes. El equipo de Mercedes tiene 345 puntos, seguido por la Ferrari, que tiene 335. En tercero está Red Bull con 223. La Renault tiene 82. Haas Ferrari 66. Force India Mercedes tiene 59. McLaren Renault tiene 52. La escudería Toro Rosso tiene 28. Sauber Ferrari tiene 18. Williams Mercedes tiene 4 puntos. Y los puestos, la tabla de puestos de los conductores son los siguientes. Bueno, las posiciones son las siguientes. Lewis Hamilton está en primer lugar. Tiene 213 puntos. Sebastian Vettel está en segundo. Tiene 189. Kimi Raikkonen está en tercer puesto. Tiene 146. Valtteri Bottas está en cuarto con 132. En quinto está Daniel Ricciardo con 118. Max Verstappen está en sexto con 105. Pues viene Nico Hülkenberg con 52. Kevin Magnussen de la Haas Ferrari tiene 45. Fernando Alonso, el español, tiene 44. El Checo Pérez tiene 30 en el décimo puesto. Igual que Carlos Sainz, que tiene 30 puntos. Esteban Ocon está en décimo segundo con 29. Pierre Gasly está en décimo tercero con 26. Romain Grosjean tiene 21 en décimo cuarto. Charles Leclerc tiene 13 puntos. Stoffel Van Dorn tiene 8. Marcos Ericsson tiene 5. Lance Stroll tiene 4. Brendan Hartley tiene 2. Y Sergei Sirotkin tiene 0 puntos para la Williams Mercedes. Y pues la siguiente carrera será la carrera de Bélgica, el Gran Premio de Bélgica, el Johnny Walker Belgian, así se llama, y se correrá del 24 al 26 de agosto, o sea que vamos a tener que esperar. Es un pequeño break de, pues, de la última carrera, que fue este fin de semana, hasta la siguiente. Lo cierto es que después pues ya se vienen las carreras cada vez más intensas, porque pues el campeonato está al rojo vivo entre Vettel y Lewis Hamilton. Ya la diferencia pues nada más son 24 puntos, o bueno, son 24 puntos, ya que obviamente Sebastian Vettel no pudo terminar la carrera anterior a esta de la que estamos hablando. Recordaremos que tuvo un problema y tuvo que abandonar, pero pues en Alemania, en el Gran Premio de Alemania. Y bueno, tendrá la oportunidad de alcanzar, o por lo menos quitarle puntos para poder alcanzar a la competencia en el Gran Premio de Bélgica. Entonces pues también ojalá los de Force India Mercedes ya se pongan el chip ganador para poder alcanzar a la Haas Ferrari. Por favor, háganme el favor de pasarlos. Ellos tienen 66 puntos y la Force India Mercedes tiene 59. Y para alcanzar Renault, que está en el cuarto puesto, que era el de ellos, tendrían que alcanzar 82 puntos. Entonces eso quiere decir que los conductores de la Force India Mercedes necesitan algunos breaks, necesitan llegar al podio o por lo menos meterse en serio con puntos muy positivos en la siguiente carrera en Bélgica. Bueno, y eso es todo por la Fórmula 1. Entonces pues vámonos a resultados del abierto de Austria, en el tenis, donde Munar le gana a Haas en dos sets, 7-6 y 6-4. También Marterer, el alemán, le gana a Kukushkin en dos sets, 6-3 y 6-4. En otro partido, Daniel T, el japonés, le gana en dos sets a Dejir, el serbio, o Jar, no sé cómo lo digan en serbio, 6-3 y 6-2. En otro partido, Istomin le gana a Kolschneiber, le gana en 3 sets, perdón, El primero lo pierde 5-7 y los otros dos los gana 6-3 y 6-1. En otro partido, Jarry le gana a Verdasco, el español, en 3 sets. El primero lo perdió 6-7 y después en breaking points 6-3, o tie break, perdón, tie break. Después, o tie breaker. Después, en el segundo set le gana 7-5 y en el tercero le gana 6-3. También Lajovic le gana a Novak. Le gana en 2 sets, 6-2 y 6-4. Berrettini, el italiano, le gana al Bot de Macedonia. Le gana en 3 sets y esa es mi señal. Tengo que ir a una pequeña pausa musical y te regresamos con Miguel Monreal. La reina de la noche, la diosa del vudú. Yo no podré salvarme, podrás salvarte tú. La tela de la araña, la uña del dragón, te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile demencial. Cierras los ojitos y te dejas arrastrar. Tú te dejas arrastrar. Ella que serás, vive la vida loca y te dolerá si de verdad te toca. Ella es tu final, vive la vida loca. Ella te dirá, vive la vida loca, vive la vida loca, vive la vida loca. Se fue a New York City, a la torre de un hotel. Te ha robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel. Por eso no bebía de tu copa de licor, por eso te besaba con narcótico sabor. Ese beso de calor. Ella que será, vive la vida loca y te de la noche con 2 minutos y regresamos simplemente para tenerles otras dos noticias. Primero, los partidos que se están jugando hoy mismo en México en el premio Los Cabos, que es una cancha dura. Está jugando Del Potro, el argentino, va ganando el primer set 7-5 contra Girón de Estados Unidos, Y en otro partido que también está siendo jugado en este momento, Gerasimov de Belarus le gana 6-5 a Curry de los Estados Unidos. Esto en el premio Los Cabos, donde pues ya hay algunos de los partidos que ya se jugaron, ya también fueron finalizados, o sea, ya terminaron. Y en uno, Zumur le gana Fabiano, el italiano, en dos sets, le gana 7-6 y 7-6. En los tiebreakers, el primero le gana 7-0, perdón, y en el segundo 7-5. En otro partido, Nishioka le gana a Fritz, le gana 7-6 con un tiebreaker de 7-3, y en el segundo set con los parciales 6-1. Después, Norri le gana a López, el español, en dos sets, 6-3 y 6-3. Mo de Estados Unidos le gana a Polanski, el canadiense, 7-6 con un tiebreaker 7-1. Y en el segundo set, 7-6 con un tiebreaker de 7-2. El otro partido, le gana Manarino, el francés, a Imer, el sueco, 6-0 y 6-2. Esos son todos los partidos por el abierto de Los Cabos. Y bueno, la otra noticia que les tenía es el Tour de France. Obviamente no pude decirles cómo iban las posiciones, pero ya terminó y tienen a un nuevo ganador que se llama Geraint Thomas. Este galés o británico, como le quieran decir, pues está sorprendido por el cambio de vida que le trae este triunfo inesperado para algunos en el Tour de France. Lo cierto es que es una persona con un carácter discreto, o sea, es serio, y pues todavía no sale del asombro de cómo las cosas pueden cambiar tan rápido, ¿no? Tiene 32 años y es una persona, como dije, pues que guarda su privacidad, pero subió una foto en Instagram y al día siguiente todas las publicaciones de deportes en Inglaterra tenían sus fotos, y me imagino que también en Francia. Entonces, bueno, pues muchas felicidades a este británico, Geraint Thomas, y esperemos que sí, que sea homenajeado en el desfile en Mónaco, ya por ser el ganador de esta carrera hace 3 días. Bueno, pues eso es todo y esperamos que hayan disfrutado del programa y nos vemos el próximo miércoles por la noche a las 8 de la noche. Esto fue Lo Mejor del Deporte y nos vemos. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con David en Sexy Love Radio.